marchar. Jesús, eres todo lo que tengo para vivir, eres la luz que brilla en mí y me muestras el camino para seguir. Seguir.